Tengo un sabor agridulce y no sé por qué. Entre olvidarte y volverte a ver. Entre los bostezos y el amanecer. Entre maldecirte y sacarte el sostén. Entre una canción y una conversación. Yo ya no busco amigos, eso la vida ya me lo dio. Quiero un culito firme que la suba y me haga estar mejor. No soy insensible, soy honesto. Soy honesto. Te molesto, me detesto. Te contesto, luego no contesto. Estaba trabajando, si no yo no crezco. Ese gig grabando, nadie es perfecto. Dejé el porrito y llegaste vos. O es uno, será la otra. O es uno, serán los dos. Me deja crazy como Van Gogh. Me siento amazing, luego peor. En un BM como mi Stacy. Nunca dije que esto es amor. Luego le digo mi amor. Se enoja porque la confundo. Pasan días y me perdonó. Soy así, soy mucho mejor. El destino no se encontró. Le tiro toda esta tontería que de seguro no se olvidó. Dolor de cabeza para ese tamol. Y para aflojarlo no vamos pa'l mall. Tengo algo agridulce y no sé por qué. Entre buscar ser perfecto y fallarte otra vez. Entre verte por fotos o tocar tu piel. Entre verte todos los días una vez al mes. Dije que iba a fumar menos y estoy fumando más que nunca. Soy tu inteligencia artificial, respondo tu pregunta. Solo entre tus brazos hay tanta calma junta. La mira en la noche y la estrella es la punta. A mí yo comprometido lo tiene dolido. Escribo no pasa nada con tres puntos suspensivos. Vivimos llevándonos a juicio y somos los testigos. Ningún rapero te escribe como te escribo. Tengo algo agridulce y no sé por qué. Entre buscar ser perfecto y fallarte otra vez. Entre verte por fotos o tocar tu piel. Entre verte todos los días una vez al mes. Te molesto, me detesto. Te contesto, luego no contesto. Estaba trabajando, si no yo no crezco. Ese gig grabando, nadie es perfecto. Te molesto, me detesto. Te contesto, luego no contesto. Estaba trabajando, si no yo no crezco. Ese gig grabando, nadie es perfecto.